Él les dijo: los reyes de las naciones los dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Es un texto hermoso de Jesucristo, ¿no? En el que viene a decir que gobernar es servir. Que ser el primero de la mesa es ser el servidor. Por eso Jesús hizo aquel signo tan claro, ¿no? De que siendo el centro de la mesa, en el cenáculo, aquel Jueves Santo se levantó y limpió los pies de todos. Quiso dar a entender que gobernar es servir. Por eso también los obispos gobiernan de esta forma su diócesis, siendo el primer servidor. Claro, alguno me diría, bueno, esto es un ideal bonito, una frase bonita, ¿no? Pero luego la realidad, bueno, pues con todos mis respetos, ¿no? Permitidme decir una cosa, yo creo que la realidad, con todo lo que se diga y con todas las críticas fáciles que pueden hacerse, yo creo que la realidad, con todos los pecadores que seamos, es básicamente esta. La experiencia de un sacerdote en una diócesis, ¿no?, puede decir que verdaderamente el ritmo de servicio, de trabajo, de olvido de sí mismo, etcétera, ¿no?, que tiene un obispo en una diócesis es muy superior generalmente, ¿no?, es muy superior al de los sacerdotes. Y el ritmo de entrega de vida, de no ser dueño de sí mismo, de no ser dueño de un minuto y un segundo que tiene el Papa, es superior al de los obispos. Con todo lo que quiera decirse, yo creo que en nuestra Iglesia esto se visibiliza, es claro, es evidente.